Sumate a la Marcha Plurinacional por el Agua. El agua no se negocia. Marcha Plurinacional por el Agua para los Pueblos, 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Charla informativa, artistas, firma de petitorio, no a la mina. Trae tu cartel en forma de gota con tu consigna y reclamo. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Tres Arroyos, 17:30 horas en Plaza San Martín, Claramecó, Plaza Piedra Buena. Invita, Cooperativa de Trabajo, Indie Rock, Comunicación Colectiva y Comunitaria. Autoconvocades por el agua. El agua vale más que el oro. El agua vale más que el oro.